especialmente del ámbito rural, a través de jornadas, charlas, conferencias o también debates. Y también llevamos a cabo actuaciones dirigidas a compatibilizar el crecimiento económico de las zonas rurales con la conservación de la biodiversidad, contribuyendo a un enriquecimiento de la zona y a la fijación de la población rural. Si queréis conocernos o participar con nosotros, ya sabéis que nos podéis enviar un email a la siguiente dirección: anacen@alcorisa.hotmail.es. Si también eres amigo de las redes sociales, puedes encontrarnos en Facebook, así también en nuestro blog, que es anacen.wordpress.com, en el que solemos colgar los esparveros también, si no nos puedes escuchar en directo, así con asiduidad y tal, también nos puedes escuchar allí. Recordamos, en anacen.wordpress.com. Escuchando este Alcaudón Real, os recordamos que también os tenemos un teléfono al que podemos dar también, que es el de Stop Veneno. Ya sabéis que si encuentras un animal o un cebo envenenado, tienes la oportunidad de llamar este teléfono, que es el 900-713-182. Recordamos, 900-713-182. Apúntatelo y guárdalo en el móvil, que algún día a lo mejor te puede hacer falta. Dicen que andan por las calles desmontando las esquinas, recortando las aceras, despistando las farolas. No me digas que la calle se ha dormido por la noche. Brinca abajo y que despierte y no dejes que se calle, no. Me pregúntale a tu yayo si rondaba por la calle y busca un gato canalla que te maulle cuando calle. Planta nabos en la calle, cuatro pinos y un hinojos, y no hagas una zoye, la esperanza de mi calle. Y si quieren un pantano, que lo pongan en su calle. Es un bonito detalle, siempre te puedes bañar. Y si quieren un pantano, que lo pongan en su calle. No me digas que me calle, que me puedo. Que se calle si no sabe de la calle. Y si quieren un pantano, que lo planten en su calle. Que somos los que escobamos la mierda que hay en la calle, de mentiras y promesas hablando de nuestra calle. Vamos a tapar la calle, vamos que no pase nadie. Y si echamos un guiño te ganaríamos de calle. No te la dejes llevar, no te calles que es tu calle. Y son tus ojos de bruja los que me llevan de calle. Y si quieren un pantano, que lo pongan en su calle. Es un bonito detalle, siempre te puedes bañar. Y si quieren un pantano, que lo pongan en su calle. No me digas que me calle, que me puedo cabrear. Recordamos que estás escuchando El Esparvero, el programa de Anacén, en Onda Balcey, ya sabéis, la radio local de Alcorisa en el 107.5 de la FM. Bueno, para comenzar el programa, os quiero presentar a una persona que ha venido aquí al Esparvero hoy. Ya sabéis que nos gusta entrevistar a gente interesante que le gusta muchísimo pues la conservación de la naturaleza, del medio ambiente, gente comprometida con la tierra. Y hoy contamos con un integrante de la plataforma ciudadana Nuestros Montes No Se Olvidan, José Manuel Salvador Minguillón. Minguillones. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y en primer lugar, sobre todo, agradecer a Anacén y a la radio local que me acoja hoy y daros la enhorabuena, Anacén, por el trabajo que estáis haciendo desde que nacisteis, porque le estáis metiendo muchas ganas y mucha rasmia y es muy bueno que gente tan joven se preocupe por el medio ambiente. Muchísimas gracias. Y entonces también queremos presentar aquí, porque has venido, sobre todo para presentarnos la cuarta andada que se va a realizar dentro de poco, el día 8 de junio. Entonces ya queremos que nos cuentes un poco en qué va a consistir y cuánta gente, la gente que pueda participar para que sea lo más numerosa posible. Y entonces comenzar un poquito que nos presentes qué es esta plataforma, cuándo surge, cómo surge. Y ahora, bueno, ya iremos preguntando más cosillas. Muy bien. Pues la plataforma Nuestros Montes No Se Olvidan surge en enero del año 2010 y nace relacionada muy directamente con los incendios que se produjeron en el mes de julio de 2009, que afectaron a una zona amplia del entorno de la Sierra de San Just, de la zona de Julbe, Aliaga. Afectó también a Alcorisa, a Los Olmos, a Yoza, Andorra, zonas del Matarraña, Castelfrío. En definitiva, tuvimos un verano horrible. Además, coincidió pues eso, que se propagaran los incendios en 2-3 días. Y de esa experiencia, que además a mí me tocó vivirla como alcalde de Julbe, se planteó, una vez que pasaron los incendios, donde los ayuntamientos recibimos, por decirlo así, el apoyo de la administración, cuando la cosa se fue enfriando y las fotos, por decirlo de alguna manera, fueron desapareciendo de los periódicos, los ánimos, que estaban muy caldeados, pues también se fueron apaciguando y hubo una serie de personas, ya no a nivel de siglas o a nivel de colectivo, sino a nivel particular, que entendimos que era necesario montar una plataforma ciudadana para reivindicar tanto que se cumplieran las promesas que nos había hecho la administración, como intentar trasladar la experiencia que habíamos vivido de un gran incendio para que otras zonas que podrían tener las mismas problemáticas que nosotros pues conocieran un poco nuestro punto de vista y las consideraciones que queríamos hacer, ¿no? A partir de ahí, pues la plataforma cogió bastante fuerza y hemos ido durante estos años. Ya este mes de julio será el cuarto aniversario de los incendios. Hemos cogido fuerza en el sentido de que pues muchas entidades, foros, plataformas, jornadas nos han llamado en representación, por decirlo así, de la ciudadanía, del medio rural que vivió esos incendios y que se sintió, por decirlo así, un poco traicionada por las promesas, por las futuras ayudas, por los planes de restauración que se iban a desarrollar en el monte y que al final no llegaron. Yo hace poco estuve por allí recorriendo un poco los montes, ¿no? Por la parte esta de Julbe, y la verdad es que me entró un escalofrío, ¿no? Al ver todo aquello, ¿no? Y entonces, pues eso, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo actualmente desde la administración? ¿Se ha hecho algo? ¿Cuáles son los objetivos? ¿O realmente vosotros tenéis que decirles, señores, no están haciendo nada? A ver, por centrar un poquito el tema, el gobierno de Aragón, en el momento en que sufrimos esos incendios, pues ya en el mes de agosto, pues 15 días después aproximadamente de que fuera el inicio del incendio, nos reunió en la localidad de Andorra para plantear un plan de restauración de grandes incendios. Y se planteó la necesidad de hacer unos inventarios de daños, de plantear desde los ayuntamientos pues un esfuerzo bastante importante de, de conocer los daños en cada finca particular. Los ayuntamientos se movilizaron porque en ese momento, como he dicho antes, estábamos muy sensibles a la situación porque habíamos perdido muchísimo, especialmente en esa zona que conocida pues por los pinares de Rebollones, conocida por los senderos, por el tema de la fauna y la flora que allí existía, pues entendíamos que era un recurso patrimonial muy importante, ¿no? Entonces, nos pedían valoraciones económicas de algo que, por supuesto, nosotros no podíamos cuantificar. ¿Qué ocurrió? Pues que respecto a las propuestas iniciales que plantearon los ayuntamientos, la administración hizo oídos sordos. Los ayuntamientos planteamos que se, como era una situación ya de inicio de la crisis económica, que se planteara la limpieza del monte y la reforestación apoyándose en población local que pudiera estar en paro. Se planteó también la necesidad de que los ayuntamientos y los vecinos tuvieran conocimiento de las cosas que se iban a hacer. Y fueron una serie de medidas que yo entiendo que no estábamos pidiendo millones de euros, sino estábamos pidiendo, por decirlo así, un poco de sensibilidad de cara a la zona para que las actuaciones se hicieran en consonancia con lo que pensaba la gente de la zona, ¿no? Que hacia qué monte íbamos ya en un futuro, cómo lo íbamos a afrontar, ¿no? Y lamentablemente poco a poco se nos fueron quitando las ganas, porque era una situación muy muy kafkiana. Al haber levantado tanto la voz y al haber tenido tanta repercusión en medios de comunicación, que tampoco nos lo íbamos a imaginar, porque era un discurso muy enrabietado, pero era un discurso con argumentos, ¿no? Pues decíamos lo que pensábamos y decíamos que no estábamos contentos con la administración. Pues la administración nos dio la espalda directamente. Entonces, el planteamiento fue sacar adelante una serie de obras, de licitaciones, donde se contrataban empresas y la evaluación inicial que habíamos tenido nosotros, por supuesto, no se cumplió para nada. Ellos se basaban en su justificación de millones de euros gastados y en su justificación de que sí que se estaban haciendo cosas, pero realmente fue una estafa en el sentido más literal de la palabra, en donde la gente de los pueblos, si ya había sufrido el incendio, luego tuvo que sufrir posteriormente el ninguneo de la administración. Y lo digo así de claro porque es como lo siento, ¿no? Además, hace poco he recibido noticias por parte de un curso del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, que fueron a hacer una visita técnica a la zona del incendio, acompañados por técnicos de la administración, y un compañero de la plataforma, José Antonio Ayoza, que trabaja como técnico especialista en temas de incendios forestales en Valencia, les preguntó directamente sobre cómo ellos habían visto la restauración de la zona, teniéndola allí in situ, y se volvieron a quedarse en su posición de que todo estaba fenomenal, que se había hecho según lo previsto, etcétera. O sea, creyéndose sus propias mentiras. Entonces, en ese sentido, la plataforma, a pesar de que han pasado ya 4 años, sigue teniendo vigencia desde mi punto de vista, y entiendo que queda mucho trabajo por hacer y en ese caso animo también a los vecinos de Alcoriza a que valoren también lo que pasó. Si en Ejule fue el 22 de julio, en Alcoriza le tocó el 23, justo un día después. Claro, es que es eso, que está todo relacionado. Y está todo relacionado. Todos somos todo. O sea, es una plataforma que sí, que ha tenido mucha fuerza en la zona de Julve, en la zona de Andorra, porque básicamente los portavoces de la plataforma proveníamos del Centro de Estudios Ítaca de Andorra, de la Asociación Carrasca Rock, de una asociación de mujeres de Cañizar del Olivar, de pueblos donde inicialmente no es que no estuviera Alcoriza, sino que estábamos más trabajando en esa zona, ¿no? Pero la plataforma plantea la reflexión sobre el futuro de nuestros montes, tanto a nivel local, comarcal, provincial y autonómico, igual que hacen con por lo tanto os encontráis con fuerzas todavía, ¿no?, de seguir en la lucha. Sí, porque, a ver, esto puede sonar incluso hasta demagógico, pero yo no me olvido de lo que viví el día del incendio, donde en Ejulbe estuvimos 24 horas sin atención de medios de extinción, y por varias causas. O sea, en ese sentido no tengo también tampoco un planteamiento de denuncia frente a los medios de extinción, ni mucho menos, pero había objetivos más complicados, como era la posible evacuación de Andorra en caso de que el fuego se les escapara por varios sitios, y eso sí que era ya un tema muy complicado. Y Ejulve, que es todo monte, que no tiene infraestructuras, que no tiene empresas fuera del pueblo, pues se dejó quemar. Se dejó quemar en el sentido de que no había, estaban los medios totalmente desbordados y nos tocó la China a nosotros, ¿no? Entonces, pues vivir esa experiencia te marca muchísimo, y en ese sentido es una, pues es una cuestión casi casi personal, ¿no? Decir, oye, yo tengo muy claro lo que pasó y a mí nadie me va a decir lo que ha pasado porque yo lo viví de primera mano. No existe el olvido, ¿no? Claro, para la gente que lo habéis vivido, pero para las futuras generaciones, a lo mejor que ya lo conocen así. Hombre, los jóvenes están muy concienciados. Yo creo que en Teruel sufrimos en el medio rural de una resignación casi casi divina, ¿no? Decir, oye, pues nos toca esto, mira que nos tocan las malas comunicaciones, nos toca el problema de la minería, nos toca el problema de la falta de empleo, nos toca que los hijos se vayan fuera. Y lamentablemente, pues sí, he visto cosas que, pues una resignación muy cristiana, ¿no? Esto ha pasado, pues oye, a otra cosa mariposa y ya está. Yo en este sentido entiendo que el recurso forestal en Teruel es un recurso importante, que hasta ahora solo se ha valorado determinadas zonas muy concretas que tenían un potencial para madera, y ahora mismo entiendo que, y tal y como está la situación también de empleo y la situación de crisis económica, que se puede replantear una gestión forestal más activa, una gestión forestal que apueste por pequeños trabajos de limpieza, de algún fuste, de zonas donde la reforestación de los 60 no se ha empleado para nada y son montes con nada, con absolutamente ningún tipo de defensa frente al fuego. Y entiendo que podemos ahí generar un recurso que no va a salvar a los pueblos, pero que podría permitir sacar adelante algún puesto de trabajo en los municipios para invertir en sus propios municipios, es decir, que para abastecer a calderas de biomasa en su propio municipio. No estoy hablando de un producto que haya que exportar hacia afuera, como podrían ser pues lo que vemos ahora, ¿no? La energía del carbón o una fábrica que exporta a las grandes ciudades. Estoy hablando de un ciclo cerrado de intentar apostar por una gestión más activa del monte, contando y sostenible, con, ¿no? Y sostenible, por supuesto, contando con gente de los pueblos y centrándose sobre todo en las masas de repoblación de los años 60-70 que están ya muy naturalizadas, pero que ante un posible incendio tienen unas muchísimas posibilidades de que acaben siendo ceniza, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso que es una de las reflexiones que lanzó la plataforma en su momento, que sigue ahora muy vigente, que ha superado las grandes apuestas de inversoras de plantas enormes de biomasa para enchufar a la red eléctrica. Eso era un poco locura y estaba basado en las cuotas de electricidad y en las tarifas eléctricas, y lo que estoy planteando yo es autoeconomía, autogestión, autoconsumo, ¿no? Y en ese sentido no estaríamos haciendo un mal o un daño al monte, sino que le estaríamos haciendo un bien. ¿Y qué dificultades encontráis ahora para llevar esto a la práctica? Pues sobre todo administrativas. La gestión de la creación de una cooperativa, la cuestión del propio sector maderero, que es muy oscuro, muy complicado, porque cuando se licitaron determinadas actuaciones en lotes de madera quemada en Ejulve, la presión de la administración fue fuerte para que se escogiera desde el Ayuntamiento de Ejulve determinadas empresas, utilizando determinadas técnicas, y en ese sentido hay unos intereses creados. Pero hay unos intereses creados, sobre todo, como he dicho antes, en madera que pueda ser aprovechable para carpintería. En lo que es monte más monte bajo, monte achaparrado, pues la zona de Carrascal, la zona de Pinar de repoblación, que no ha tenido la suficiente fuerza como para generar un volumen de madera importante, es un terreno a trabajar por gente de la zona y por economía local, no economía, por decirlo así, de empresa que viene, está 10 días rompiendo el monte y se va con la madera en los camiones, ¿no? No estoy hablando de eso, estoy hablando de generar una economía nueva, una economía local que permita dar de comer, dar de vivir a dos, tres personas, que no soluciona nada, pero algo es, y poder aprovechar ese recurso in situ en las propias poblaciones. Creo que es un tema a trabajar, creo que tienen que ser iniciativas locales las que apuesten por este tema, porque entiendo que los grandes intereses no van por ahí. Muy bien, vamos a continuar con una canción para que luego nos cuentes un poco en qué va a consistir la cuarta andada. ¿De acuerdo? Un árbol sobre el abismo contempla al mundo orgulloso y en pie. Ni se ha rendido a los hielos, ni podrá el rayo con él. Árbol de las tempestades, cuántas de ellas te han venido a rondar. Qué serenata tan bella, si estás vivo al acabar. Árbol nacido entre peñas, alma de flor, corazón mineral, con lo frágil que pareces, qué difícil de quebrar. Bailas en brazos del viento, te cimbreas y me finges de ver. Das a noviembre las hojas que otro abril te ha de devolver. Corren las nubes a tu alrededor, el vendaval las dispersa, y entre la boira un rayo de sol, otra tormenta pasó. De nada sirve llorar, añorar las hojas muertas, otras pronto brotarán. La raíz aún sigue en tierra, hay que plantarse y vivir, celebrar cada hoja nueva y vivir. De la copa a la raíz, ir sembrando primaveras. Un árbol estremecido, un pino negro asomado a limón, una olivera en montaña, la carrasca en mi pendón. Arbolico del sobrarme, no te escondas ni nos niegues tu luz. La vida y la primavera te han marcado con su cruz. Un árbol sobre el abismo, estremecido como una mujer, o una mujer como un árbol, que es lo mismo y no lo es. Arbolico del sobrarme, eres arbolica, ahora lo sé. Llevas en ti tanta vida que por fuerzas de ser mujer pían los pájaros en tu interior, cubren tus ramas de nidos, bajo tu copa arrulla el amor, quien quiere oír otra voz. De nada sirve llorar, añorar las hojas muertas, otras pronto brotarán, la raíz aún sigue en tierra, hay que plantarse y vivir, celebrar cada hoja nueva y vivir. de la copa a la raíz, ir sembrando primaveras. Un árbol sobre el abismo, valiente y bello como tú, mujer. Bueno, tras esta bonita canción de la Ronda de Voltaña, El árbol de las tempestades, continuamos hablando con José Manuel Salvador Minguillón, que nos está contando muchísimas cosas sobre la plataforma ciudadana Nuestros Montes No Se Olvidan. Como no queremos que se olviden, pues como os anunciábamos antes, se va a realizar el día 8 de junio la cuarta andada Nuestros Montes No Se Olvidan. ¿En qué va a consistir esta andada? Pues es una actividad que la hacemos todos los años aproximadamente para el mes de mayo-junio y comenzamos a hacerla en el año 2010, es decir, este año va a ser el cuarto. El planteamiento es muy simple. Con la propia temática de la plataforma, la titulamos Nuestros Montes No Se Olvidan para recorrer la zona afectada de la Sierra de Julve y visitar algunas de los municipios, o en este caso pedanías, más afectadas por el incendio. Este año vamos a repetir un recorrido que ya hicimos el año pasado, porque junto con la plataforma ciudadana, que el primer y el segundo año había organizado el evento, se nos unió la Comisión de Fiestas de Cirujeda, de una pedanía de Aliaga, porque recuperaron una pequeña fiesta que hacían con la Cañadilla, el municipio que la pedanía que solíamos visitar nosotros desde el puerto de Majalinos. Entonces, la actividad también tiene, pues, tanto en lo sentimental como en la reivindicación por el tema de que no se olvide lo que pasó allí, salen dos columnas de andarines. El 8 de junio, sábado, a las 9 de la mañana, una saldrá desde el puerto de Majalinos y otra saldrá desde la pedanía de Cirujeda. Las dos tienen el mismo destino, la Cañadilla, que fue el pueblo más afectado a nivel de infraestructuras, de casas por el incendio, que el inicio del incendio de Julve Aliaga tuvo lugar muy cerca de la Cañadilla. Y allí haremos un avituallamiento para reponer fuerzas. Y los dos grupos ya unidos marcharán otra vez hacia Cirujeda, pero no haciendo el mismo recorrido de ida que han hecho los compañeros de Cirujeda. Se hará una pequeña revuelta para visitar el pino de Covatillas, que es un árbol monumental que también está afectado por el incendio, pero que es impresionante. Y se va a comer a Cirujeda con una paella de catering y a disfrutar de la tarde, pues, con juegos tradicionales, con actividades y con, pues, lo que sería un día de fiesta. El año pasado la verdad es que fue una maravilla, porque el primer y el segundo año fueron muy bonitos, pero se buscaba hacer una cosa más de estar por casa, ¿no? Una comida de alforja en la Cañadilla, disfrutar un poco de la conversación, de la charla. Pero el año pasado, introduciendo en la organización a la Comisión de Cirujeda, se organizó el tema de la comida en condiciones en la chopera de Cirujeda, que es un lugar precioso, y luego todas las actividades de por la tarde. Entonces, la verdad es que es un día muy muy aprovechable y dependiendo de, esperemos que el tiempo nos, a ver. Nos respete, es un día, la verdad es que para disfrutar y para conocer tanto a la zona como a los habitantes de esos pueblos, ¿no? En un principio habrá unas plazas limitadas, sí, por lo que sí que recomendamos a la gente que le interese ir que acuda al evento que se ha creado en Facebook de la cuarta andada Nuestros Montes No Se Olvidan o al blog de la plataforma nuestrosmontesnoseolvidan.wordpress.com, que en la sección de actividades de la plataforma aparece el cartel informativo para dónde apuntarse, los correos electrónicos, etcétera, ¿vale? Vale, estupendo. A ver si animamos a la gente también aquí de Alcorisa. Muy bien. Ha venido gente de Alcorisa, ¿eh? Ya me imagino. A ver si sigue repitiendo. Bueno, un poquito, ¿verdad? A micro cerrado me comentabas que ya se están realizando una serie de actuaciones o que se quieren estar realizando, se quieren realizar en los futuros meses. También de cara a que ya llegamos pronto a la estación estival, al verano, y también un poco enlazando con la teoría, ¿no? Hemos hablado un poquito de más lo que se ha hecho, lo que ha pasado, un poco entroncarnos un poquito más con la teoría. Bien, bueno, a ver, desde la plataforma consideramos que la temática de los incendios forestales es un tema muy complejo, porque no estamos hablando solamente de la fase del incendio, sino que está la fase de extinción en sí misma y la fase de generación del incendio, sino que hay vinculados temas muy interesantes y muy importantes que en el momento en que entras a valorarlos, una vez que, como he dicho antes, tienes esa experiencia personal, pues te interesas y empiezas a valorar las cosas de otra manera, ¿no? Por ejemplo, la importancia que ha tenido el abandono de las actividades tradicionales a nivel del medio rural, de la agricultura y la ganadería, para que se planteen más probabilidades de generación de grandes incendios que en tiempos atrás, ¿no? Luego, la gestión pasiva de las masas forestales actuales, es decir, la madera sustituida por el gasoil, por otros medios de calefacción, otros medios energéticos, está generando no un monte sucio, porque en definitiva estamos hablando de que la vegetación crece, pero sí que hay un aumento de combustible, que es el que genera mayor energía al incendio, que si en algún momento estaba controlado, ahora mismo no lo está. Entonces, ese es un tema que es una de las principales reflexiones de la plataforma, ¿no? Nosotros apostamos por una gestión sostenible del bosque, apostamos por mantener nuestros valores naturales, pero como he dicho antes, apostamos por una gestión forestal más activa. Y a ser posible, no a través de grandes empresas, ni a través de grandes máquinas, sino a través de población local, que lleguen a acuerdos con los montes comunales, con montes privados que deseen hacer pequeños trabajos en su finca para que en caso de incendio tengan la finca, por decirlo así, en unas condiciones más adecuadas para poder controlar el incendio. Entonces, entiendo que esa es una de las partes más interesantes de las reflexiones que hemos llegado hasta ahora, ¿no? Los recursos infrautilizados del bosque, como he dicho antes, especialmente de las masas de repoblación, que ya lo hemos comentado, pues el forestal de Julve, José Luis Lagares, utiliza. Lo hemos tenido aquí en este programa también. Utiliza. Sí, no, la verdad es que es una auténtica maravilla tenerlo, sí, en el Julve. Sí, nos escucha. Y a disposición de zona. No creo, pero bueno, a lo mejor cuando lo escuche ya en las grabaciones le mandamos un saludo. Utiliza una frase de Araújo, de un conservacionista de Extremadura, que habla de las masas de repoblación de los años 60, donde se utilizaron pinos austriacos porque los ingenieros forestales los vieron tan altos en Austria que pensaban que aquí en el Bajo Aragón iban a crecer igual. Les llama montes butaneros. Montes butaneros, pues una terminología de básicamente que nos lo podemos imaginar, ¿no? Como si fueran cerillas. En el momento que prende una, van a prender todas. Entonces, en ese sentido, la coordinación, la organización con los operativos de extinción, con los retenes, con las actuaciones públicas, se tienen que empezar a vincular también a determinadas actividades privadas, con o sin ánimo de lucro, que consigan poner en valor los montes, que consigan valorar los montes como lo que son, un patrimonio insustituible para nuestros pueblos, que los propios vecinos de los pueblos tengan esa consideración hacia los montes, porque es que ahora mismo lamentablemente vivimos de espaldas a los montes, igual que a los ríos, ¿no? Cuando antes el monte era el principal abastecimiento de recursos. Entonces, aquí no estamos pregonando, por decirlo así, el hecho de que nos tengamos que volver a vivir con la cabra y el cerdo a la masía, ¿no? Que también a alguno le podría interesar. Pero sí que planteamos que es necesario volver a encontrarnos con el monte, valorarlo y ver la fórmula de poder ayudar a su conservación, generando a la vez un posible recurso económico que, como he dicho antes, no salvará al medio rural, pero pero sí que puede permitir generar un par de puestecillos de trabajo en cada pueblo y intentar aminorar la problemática de los grandes incendios. Hay una... Bueno, la custodia del territorio, ¿no? Es un conjunto de palabras que me gusta mucho. ¿Y sería todo esto de lo que estás hablando en estos momentos? ¿O qué es en realidad la custodia del territorio? Sí, bueno, custodia sonará a las custodias de la Iglesia, ¿no? Pero bueno, custodia del territorio es una herramienta de gestión y de conservación del medio natural, donde no se necesita a la administración. Es decir, donde para conservar una finca o para conservar un espacio natural no necesitamos una declaración de parque natural, de una figura de protección, sino que el propietario de esa finca o la vende a una entidad conservacionista o la cede para su uso o se compromete mediante unos acuerdos de custodia a cumplir unos valores ambientales en la finca y sobre todo a evitar, por decirlo así, determinadas afecciones que le pudieran resultar un perjuicio a los valores naturales de la finca. Aplicándolo a esta teoría que estoy intentando vender hoy de la cuestión del aprovechamiento local de los recursos, hay una variable importante que es la valoración de esa cantidad de masa forestal que se retraería del monte. Es decir, cuando estamos hablando de una explotación forestal, todo se vende en base a toneladas, en base a determinadas fincas, hectáreas, etcétera. Aquí lo que estoy planteando es incluso un servicio ambiental. Es decir, que el propietario privado que ve que su monte está que no se puede ni entrar, que a través de estos enlaces a nivel local que quieren aprovechar recursos forestales para generar un producto que se pueda vender in situ en su propio pueblo, pueda alcanzar un acuerdo para que las personas que se encarguen de esas tareas puedan trabajar en su finca, no pierda ningún valor, es más, lo gane, en el sentido de que los árboles estarán podados, se trabajará el sotobosque, se trabajará determinadas actuaciones que permitan generar un volumen que puedan aprovecharlo posteriormente para las funciones de energía térmica, etcétera. Suena muy bonito, pero en ese sentido yo creo que hay que trabajar. Cuando estamos hablando de un propietario forestal que tiene un pinar, por ejemplo, yo no le estoy vendiendo el hecho de que deje el pinar a cuenta y riesgo de una empresa para que se lleven la madera y no le paguen absolutamente nada. Estoy hablando de deje el pinar para que unas personas que estén preparadas para ello consigan mejorar el valor de ese pinar. Es decir, pues viendo si hay demasiados fustes, quitar algún pie. Si vemos que la senda es impracticable, limpiarla. Si vemos que hay unas determinadas valores, incluso en las fincas de los olivos o de los almendros, con las podas, la posibilidad de aprovechar ese elemento. En definitiva, yo pienso que se han hecho cosas muchísimo más difíciles en la historia. Lo que ocurre es que esto no nos lo van a dar de arriba, lo tenemos que generar nosotros. Y en esa reflexión entronca con la custodia del territorio, con la protección del medio ambiente, con el tema de intentar mitigar los grandes incendios. Es decir, no es una reflexión puramente economicista e incluso antiecologista. Yo creo que es al revés. Yo creo que es valorar la ecología como un equilibrio del medio natural y el hombre, valorar que ese equilibrio está roto y a partir de ahí generar una dinámica que pueda beneficiar económicamente al municipio, tanto en el gasto de calefacción como en las personas que puedan vivir de ello, ¿no? Generar una nueva actividad económica que hasta ahora no existe y que de esa manera podamos ayudar igualmente al monte, ¿no? En el caso de que haya una chispa, que a la hora de apagar el incendio podamos tener más recursos y más capacidad para poder abordarlo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Me está gustando todo esto que nos estás contando. Y también una técnica que también me estabas contando, Que en que, ¿cómo se llamaba? Que no recuerdo. Groasis Waterbox. Vale. Es curiosa, sí. ¿Y en qué consiste? Pues yo la conocí a través de un proyecto europeo que se llamaba Desiertos Verdes. Y era la experiencia de reforestar zonas con grave déficit hídrico, como el desierto de los Monegros o incluso los pinares de Zuera, que también sufrieron un incendio importante, con una tecnología que está patentada por un holandés, en donde se plantea un depósito de agua alrededor de la planta que le garantiza el consumo de agua necesario para la planta durante un año entero. Eso se hace gracias a una mecha que conecta el depósito de agua con el suelo y le va aportando el agua suficiente para que no muera, pero además fuerza a la planta para que la raíz baje lo más abajo posible y de esa manera, una vez que pase el año, se pueda retirar el depósito para emplearlo en otra plantación y esa planta tenga la capacidad que ha ganado gracias a esa tecnología de que ya se va a poder abastecer del subsuelo, ¿no? De la humedad del subsuelo. Esta tecnología garantiza entre el 85 y el 90% de las plantas que sobrevivan, que no es poco, porque cuando estamos hablando de la plantación normal en relación al monte, se plantan grandes cantidades, pero al final acaban saliendo pues el 10, el 15%. No hay que ser más papistas que el Papa, es una tecnología en pruebas que tiene su coste, y que, por ejemplo, puede salir muy bien pues para determinadas plantaciones que puedan tener un valor económico, como una carrasca trufera, como otros elementos. Pero es una combinación con, por ejemplo, si hay un especial interés en repoblar una zona con riesgo de erosión y se plantean determinadas plantas que si no tienen una seguridad de riego pueden morir, o si es un suelo en malas condiciones con riesgo de erosión pueden estar perjudicadas. Con esta tecnología implica que generas un sotobosque ya en el primer año que va a mitigar muchísimo esa erosión. Entonces, en fin, se han utilizado fórmulas miles en plena arena del desierto con esta tecnología, han salido adelante. Entonces, desde la plataforma sí que lo hemos valorado positivamente. Ya se hizo una experiencia este invierno en Crevillent y ahora en Ejulbe, el día 6 de junio, justo 2 días antes de la andada, se va a celebrar el Día del CRA del Somontano Turolense, que van a asistir 120 niños, y una de las actividades es plantar el jardín botánico del CRA, que durante todo el curso los niños han estado cuidando un arbolito, un matorral que les dieron en septiembre. Y el planteamiento es hacer un jardín botánico con la etiqueta del niño, el nombre de la planta y buscar, por decirlo así, una garantía de que el año que viene la gran parte de esas 120 plantas sobrevivan, ¿no? Y yo les planteé la idea de utilizar 60 waterbox, el 50% de la plantación, para hacer comprobaciones y ver un poco, experimentar qué resultado tenía, ¿no? Entonces, en ese sentido, como digo, es una tecnología que se puede reutilizar, pero sigue siendo relativamente cara para grandes plantaciones. Pero bueno, como somos una entidad que vamos a fomentar más el voluntariado que la plantación a nivel económico, si conseguimos 100 waterbox y cada año tenemos 100 plantas nuevas que nos garantiza la tecnología que 90 tiran para adelante, pues no es poco, ¿no? Bueno, china chana. Eso es. Una cosa, si a nivel particular uno se quiere adherir a la plataforma o colectivamente, a lo mejor a través de un grupo o colectivo, ¿cómo puede ser esto? Pues tenemos una, en el propio blog, nuestrosmontenosolvidan.wordpress.com o .wordpress.org, es que ahora mismo... .com, nuestrosmontenosolvidan.wordpress.com. En la portada del blog aparece un manifiesto donde te puedes adherir tanto a nivel particular como a nivel de entidades. Durante estos años han adherido 25 entidades de todo Aragón, más de 1.000 particulares, y tenemos el blog como elemento de comunicación. Es cierto que el último año ha habido menos, por decirlo así, aportaciones al blog, porque todo el volumen de reflexión, el más importante, se generó en los dos primeros años. Pero yo creo que es un blog interesante para consultar y al que le interese en este tema de los incendios, de cómo afrontar el tema desde lo que es la población local, de las demandas que solicitamos a la administración y sobre todo de las actividades que intentamos generar por nosotros mismos, pues sí que le animo a que lo visite y que deje allí su contacto o al correo nuestrosmontenosolvidan@hotmail.com, y de esa manera pues podrá estar en contacto con las diferentes actividades que vamos a realizar. Muy bien. ¿Alguna cosa que quieras añadir? Ya sabes que en este programa es un programa abierto que puede participar gente pues interesada, ¿no? Que sobre todo simplemente ponemos, decimos que esté interesada en el medio ambiente, en la naturaleza, en la conservación del territorio, y que está abierto para cuando quieras volver otra vez a hablarnos sobre todo esto. Estamos encantados. Pero bueno, un poco para terminar ya la entrevista, un poco así alguna conclusión, algo más que nos quieras comentar, está abierto el micro para pues todo. Pues que hay una palabra muy rara que se llama empoderar, pero la población local, que al fin y al cabo tiene el ecologismo en la sangre, es decir, el que ha trabajado toda la vida la tierra, el que ha peleado por sacar adelante su explotación, conoce lo que le va bien y lo que le va mal al monte. Otra cosa son los hábitos o los malos hábitos que en los últimos años se han generado, ¿no? Pero que empoderar a la población, es decir, darle ánimo, darle rasmia, darle voluntad de tirar hacia adelante y de que estas cosas que he comentado hoy respecto a la posibilidad de generar estas nuevas dinámicas con el tema del sector forestal, buscar una gestión más activa, trabajarlo, reflexionar sobre ello, pues como he dicho antes, no nos lo va a dar nadie. Si esto surge, surgirá de nosotros mismos, de analizar las posibilidades, de ver cómo se puede hacer mejor. Y yo en ese sentido animo a la gente a que participe en la plataforma, a que valore este tipo de cosas y a que recuerde que los grandes incendios parece que quedan muy lejos, pero en el 2009 los tuvimos y lamentablemente, gracias a esta primavera muy húmeda, esperemos que este verano las masas forestales tengan la suficiente humedad como para soportar las tormentas, pero la mayoría de veranos estamos viendo como cada vez son más secos y lamentablemente pues es una tragedia que nos la vamos a seguir encontrando. No soy ningún agorero, sino que estoy planteando la realidad. O sea, sí, la realidad es así. Entonces, en ese sentido, el planteamiento de nuestros mentes no se olvidan es ese. No plantearlo como una noticia que ha tenido repercusión 5 días en prensa y luego ya se ha olvidado, sino que seguir trabajando sobre el tema y seguir luchando y peleando para intentar mejorar mínimamente la salud de nuestros bosques y el mantenimiento de las masas forestales. Y también, como he dicho, empoderar a la población local y decirle que ellos son los elegidos, ellos están viviendo aquí, ellos están viendo los problemas que hay y debemos ser nosotros los que peleemos y luchemos por sacar adelante nuestro territorio. No nos van a regalar nada desde arriba y en los momentos en los que estamos todavía menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues doy un lema de fuera de resignación y a trabajar toca a buscar nuevas alternativas y nuevos proyectos que permitan tener un futuro en esta tierra. Perfecto, muy bien. Que así sea. Muchísimas gracias, José Manuel. A vosotros. Por haber estado aquí en el Esparvero. Muy bien, a vosotros. But Bueno, hasta aquí el Esparvero de esta semana. Simplemente recordaros que continúan las segundas jornadas del medio ambiente aquí en Alcorisa, que la semana que viene, el 5 de junio, el miércoles, es el Día Mundial del Medio Ambiente y que el medio ambiente, la naturaleza, llega a las aulas. En el Colegio Público El Justicia de Aragón se va a realizar un taller llamado Aprendemos a Cuidar Nuestro Planeta, que va a mostrar a los niños cómo hacer un buen uso de los recursos del planeta, mediante la enseñanza del reciclaje de materiales usados y el montaje de un mural explicativo del ciclo del agua y de su gestión en nuestro día a día. Y también para los más mayores en el Instituto de Amand Forment, también se va a proyectar dentro del marco de la Semana Europea de los Geoparques la proyección del documental El Susurro de las Rocas, de Asier Hilario. ¡Despierta, fierro! Y ahora sí, ya terminamos. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Ya sabéis, disfrutad en la medida de lo posible y sed felices. ¡Salud y a plantar fuerte!